De todo que ocurren cosas como esta tan trágicas y la verdad es que... Sí, la verdad es que los accidentes de coches pues llegan a todo el mundo. Díselo a Lardín. En fin, vamos a por más cosas, como por ejemplo noticias que tengo por aquí de absorciones de compañías, y es que la gente de GTI ha comprado MicroPros. La gente que ya se entera por noticias y tal ya lo sabrán, pero nosotros vamos a extender un poquito. Lo había comentado Carlos la semana pasada, que había rumores de que GTI iba a comprar MicroPros, pues al final se ha confirmado por más de 200 millones de dólares. GTI se ha hecho con MicroPros, una de las compañías pioneras en el mundo de los videojuegos, quizá una de las más clásicas y con más historia. Que recordar que fue fundada por Wild Bill Staley y Sid Meier hace mucho tiempo. Ahora ambos tienen sus propias compañías, uno está en Interactive Magic y el otro en Firaxis. Habían dejado ya MicroPros hace tiempo, Sid Meier hace menos. Y bueno, una compañía que ha dado a algunos de los mejores videojuegos en la historia, sobre todo muy dedicada a los juegos de estrategia, de simulación y para PC. Eso significa que, bueno, GTI con esta compra lo que quiere es completar un poco su gama de juegos en el mercado y quiere hacer una conversión de muchos de los éxitos de MicroPros en el mundo de PC pues al mundo de las consolas. Hay que recordar que MicroPros a lo largo de la historia pues ha tenido el Silent Service, ha tenido el F-15 Strike Eagle, ha tenido el Fórmula 1 Grand Prix, el Civilization, grandes juegos. En fin, dentro de nada volvemos con más noticias, como por ejemplo los de Art Futura, que es la gente de este certamen esta semana entra en acción. Pero antes nos vamos a escuchar un poquito de música de un videojuego que se espera sea uno de los mayores logros para la PlayStation en estas navidades. Te estoy hablando del Time Crisis. Esta es su música. Pues la música del Time Crisis nos sirve para introducir otra nueva noticia a través de este videojuego, que desde luego está... En 40. Iba a decir, esta sintonía me recuerda a algo, esta historia de... La música, sí, ya comentamos que recordaba una película. Por lo menos a mí personalmente me recuerda mucho a la banda sonora... Que no me acuerdo del nombre de la caza de octubre rojo, ¿verdad? No. La... espera, sí, ya te lo diría ahora. Espera. Otra de submarinos, pero sí, no era... Sí, sí. ¿Cómo se llama el Jim Hammond y el de ese Washington de submarinos, hombre? Marea Roja. Marea Roja, ahí está. Sabía que era algo de rojo. Ahí está Carlos Alquite, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias, ahí está el submarino ahí. Pues había noticias interesantes de este videojuego y que vamos a comentarlas ahora mismo, si no te pues importa. Sí, que llegará a mediados, finales de noviembre a nuestro país y con algunos cambios con respecto a la versión japonesa. japonesa. El principal, que la pistola, en vez de ser negra, como es en Japón, va a ser gris. Ya, para lo de no fomentar demasiado la violencia y que no se parezca una pistola real. No lo sé, es en el color de todos los periféricos y de la consola de PlayStation. No, pero eso lo hacen en España para que no parezca real, básicamente. Para que no se pueda confundir con una pistola real y que no pueda dar a extrañas coincidencias callejeras que acaben en malentendidos. Que vaya alguien con una pistola con un cable por la calle, ¿no? Bueno. Realmente la pistola está muy bien, eso hay que decirlo, o sea, el peso... Carlos dice que sería muy querido decir eso, no se atreve a decirlo, pero yo he visto cosas más raras, ¿eh, Carlos? ¿Qué? Que no me atrevo a decirlo. O sea, el sí, que diga eso y que... O sea, que algún responsable diga que no van a pintar la pistola de negra, que es un payaso, macho. O sea, ya, es lo que dice Manuel, ir con una pistola con un cable, sí, que es de rayos láser y para coger la energía del cinturón, ¿no? Es que es de peseta, macho. Cosas más raras, hasta un plátano han disparado alguna vez los polis. Pues en sí, fin. Una pena que no venga de negro, pero la pistola es alucinante, está muy bien. Y en gris, pues queda como toda la gama de periféricos de la PlayStation. Luego, aparte, pues bueno, en jugabilidad, pues sí será los mismos niveles de la recreativa y luego un nivel nuevo, que es un hotel, y según cómo vayas haciendo, te vas metiendo por distintos caminos. Cuando mejor lo vas haciendo, pues te va metiendo por niveles más complejos. No es muy largo esa historia nueva, pero bueno, como tiene distintos caminos, le da bastante... vida al juego, que quizás lo que le podía faltar en un principio si hubiesen dejado solo los niveles de la recreativa. Muy bien, ¿cuándo sale a la venta el juego Time Crisis con la pistola? Pues a finales de noviembre. A finales de noviembre, muy bien. Pues vamos con más videojuegos, os hemos hablado que hablaríamos de la futura, pero los al final de este bloque. Vamos con el Quake 2, que desde luego tiene unas previsiones bastante suculentas. Pues sí, en principio quizá lo más espectacular es que la gente ID esté planeando que se pueda jugar por internet hasta 200 personas a la vez. ¡Hala! Eso sería un récord en este tipo de videojuegos y podía ser bastante divertido. Ya veremos si al final estas previsiones tan optimistas se cumplen y podemos jugar partidas de Quake con 200 personas, que sería increíble. Pero eso a través de un servidor, supongo, ¿no? Bueno, sí. La gente de ID siempre monta sus propios servidores y luego, aparte, pues con la fiebre que genera Quake, muchísima gente pondrá servidores, Manuel, disponibles para jugar este juego. Una pregunta juego. Que querría hacerle a Carlos y a Manuel, si habéis jugado... No, Carlos no ha jugado en su vida en red. Voy a hacérselo a Manuel. ¿Cómo tiran los servidores directamente con 200 personas ahí jugando al Quake? Ten en cuenta que el manejo del servidor, el problema no... El problema es que llegue la información de las 200 personas y volver a mandar la información entre ellos. Es más bien, el servidor tiene potencia de sobra para manejar a 200 personas, incluso más. El problema hoy en día es internet, que las comunicaciones sean lo suficientemente rápidas para que el juego no se pare y poder mantener a esas 200 personas. Hoy en día los juegos que más gente puede jugar pues son unas 16 o así, incluso con ralentizaciones. Y te iba a decir, Manuel, o sea, que un tío que tiene, por ejemplo, una línea en su casa RDSI tiene más ventaja que uno que tiene un módem cortito. No te creas, ¿no? Porque eso está claro, que la línea es mejor, pero luego influye mucho al servidor que estés conectado, por dónde pase tu línea, con la gente que estés jugando, dónde estés situada. Eso nunca se sabe. Una persona con una línea peor, pero un mejor servidor, puede estar jugando más rápido que de lo que pueda jugar alguien con RDSI o algunas de las líneas que desafortunadamente aquí en España no tenemos, pero que en Estados Unidos sí disfrutan muchos de los usuarios de internet. Vamos ahora mismo ya por Arfutura, si te parece, Manuel, o si quieres comentar alguna. Sí, comentar el Arfutura rápidamente, simplemente que esta nueva edición se celebrará de nuevo en Madrid, como ha sido normal en los últimos años, un certamen que se comenzó a celebrar en Barcelona, luego se trasladó a Madrid y aquí sigue durante estos 4 o 5 últimos años, me parece que ha sido. Las fechas son del 15 al 19 de octubre en el Círculo de Bellas Artes. El tema de este año va a ser el futuro del futuro y, como siempre, pues habrá conferencias, mesas redondas, personajes interesantes para hablarnos pues todo lo relacionado, como es normal en Arfutura, con lo que es el futuro de redes, de internet, de puede incluso que videojuegos, de lo que es arte, infografía. Aparte, pues como es normal, estará el Arfutura Show, que es donde se proyectan las mejores creaciones infográficas del año, tanto a nivel de publicidad, de 3D, efectos especiales. Este año uno de los invitados me parece que es el... ya había estado aquí, es el director de La Máscara, que antes trabajaba en Industrial Light and Magic y me parece que fue uno de los creadores de los efectos especiales de La Máscara y de Jurassic Park. O sea, como siempre, gente muy interesante, mezclados con otros que nunca se les conoce hasta que vas allí y oyes, pero para la gente que tenga tiempo, yo creo que puede ser una experiencia muy, muy interesante. Uh-huh. Bueno, pues ya sabes cuáles son las fechas, Manuel. 15 al 19. Del 15 al 19 de octubre. Las entradas pues las pueden conseguir ahí mismo en el Círculo de Bellas Artes. Hay que decir que muchos de los actos son incluso gratuitos. Ajá. Luego, aparte, hay exposiciones de distintas compañías mundiales. Estará Microsoft, Telefónica, empresas de infografía, Silicon Graphics, o sea, un mercadillo allí de nuevas tecnologías bastante interesante. Muy bien. Manuel, me quería comentar también otro de los certámenes que van a tener lugar dentro de bien poquito en España. Exactamente de esta ocasión de Madrid nos trasladamos a Barcelona y es el Club de Usuarios de MSX. También va a celebrar su 12º encuentro. Duodécimo. O decimosegundo y también la patadita me dio una colleja ahora mismo. Decimosegundo encuentro de usuarios de MSX y el sábado 1 de noviembre. La dirección la dices tú, que te la conoces mucho mejor. Pues es en Cocheras de Sants, pues donde guardaban antes los trenes, hombre. Sí, está muy cerca de la estación de Sants. Muy cerca de la estación de Sants en Barcelona. La entrada son tan solo 500 pesetas. Allí se reunirán como todos los años y desde hace muchos años los usuarios de MSX de toda España. Habrá presentaciones de los últimos programas, últimos avances en hardware, en software. Habrá concursos de gráficos y de música, incluso mesas redondas, conferencias sobre temas que interesen a la audiencia, evidentemente, y por último sorteos de material donado por la gente que estará allí exponiendo cosas. Me gustaría saber una cosa, Manuel, y también la opinión de Carlos, si conoce el tema, si no, mejor que se calle, como siempre. ¿Cómo está? O sea, ¿MSX tiene tantos usuarios en España como para llegar a un certamen o para tener tanta...? Hombre, realmente tiene pocos usuarios, pero es un ordenador de culto, digamos, que aunque son pocos los usuarios que hay, son muy fieles y siguen disfrutando y aprovechando su ordenador a tope y moviéndose para conectarse en internet, para conectarle discos duros, CD-ROM, todo tipo de dispositivos. Y aunque parezca mentira, la poca gente que son muchas veces se mueven mucho más y hacen muchas más cosas que quizá toda la gente que tiene un PC hoy en día, que se dedica pues a trabajar con él o a jugar, pero no está gente que exprime la máquina a tope, intentan hacer cosas creativas. Un poco lo que pasa con la Amiga también, que aunque no tenga la cantidad de usuarios que puede tener el PC, pues la gente lo vive de otra forma muy especial. Disfrutan con el ordenador más que sufrir, lo que es lo que nos pasa con las máquinas de Microsoft. Me imagino que sí. Bueno, me parece realmente como curioso, ¿no? Viéndolo desde fuera. A ti no sé qué te parecerá, Carlos. Es que a mí es como si hubiera un club de fans de la Master System o algo así, pero no sé, con todo el respeto del mundo, pues a la sí. Master System y al MSX y a la Amiga, que me parecen grandes ordenadores, pero me parece algo que, claro, es que no tienen el soporte detrás de una compañía que esté generando cosas para ellos tampoco. Exactamente, las cosas se las crean ellos mismos y bueno, es gente que si vas allí y ves el ambiente que hay, los comprendes mucho mejor de lo que puede parecer ahora así visto de lejos, pero vamos, que es un ambiente increíble y yo espero que sigan durante muchos años disfrutando con su máquina, que es lo importante. Bueno, desde aquí os lo recomendamos. En 40, ya sabéis, en las Cocheras de Sants, exactamente los días, Manuel. Solamente un día, el sábado 1 de noviembre en Barcelona. Hacía tiempo que no la poníamos, pero Soul Edge, Soul Blade es una de las grandes canciones, la canción de la intro. ¡Qué maravillosa! Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold. Soul Blade, la banda sonora de la intro. Con esto llegamos justo al minuto de descanso que nos estamos siempre aquí en Game 40. Game 40. Son las 9 y 30 minutos, siempre una hora menos en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Seguimos en directo pues con Manuel Martín Vivaldi ahora mismo. Buenas noches de nuevo. Carlos no ha aparecido, como siempre, Missing in Action. Intento saber dónde puede estar de Inglaterra. Si ha visto a Wally, al señor Carlos Ulloa, que por favor nos avise. En fin, en el programa de hoy tenemos un montón de noticias más. No sé si se acaba la tinta, ni mucho menos. Tenemos noticias como, por ejemplo, que pertenecen a la factoría de LucasArts, y es que el X-Wing versus TIE Fighter tiene ya nuevo sí, disco. Otro disco de expansión con nuevas misiones, aunque el videojuego está muy bien, sobre todo en multijugador, jugando con internet o por red con varios jugadores. Mucha gente se quejó que para un solo jugador estaba muy pobre, le faltaban misiones y una historia como había sido habitual en todos los juegos de esta saga de X-Wing versus TIE Fighter. Ahora va a salir un nuevo disco con más misiones, saldrá para Navidades seguramente, en el que intentan arreglar este problema. Entonces habrá dos campañas, una para los rebeldes y otra evidentemente para, ¿cómo se llama? Para la Alianza. Para la Alianza y para los imperios. Los rebeldes y el imperio, exactamente. Habrá alguna nave nueva y nuevas opciones también para la versión multijugador, pero quizá lo más importante, pues eso, las dos campañas para que los que no puedan disfrutar por internet pues puedan jugar en modo de un solo jugador. Dices que hay movimiento en Acclaim, ¿pasa algo? Pues sí, la verdad es que está habiendo bastante movimiento en Acclaim y rumores las últimas semanas, porque sabes que compró compañías importantes hace tiempo de desarrollo como Prof, como Sculpture Design, y bueno, ahora han cambiado bastantes cosas. Parece que a los fundadores de Prop, que estaban todavía al mando, van a dejar la compañía. En Sculpture también ha pasado lo mismo, y ahora ha pasado a denominarse parte de Iguana, que era otro de los grandes equipos de desarrollo que compró Acclaim. Y vamos, que por lo que parece hay mucho movimiento a nivel de alta directiva y algunas bajas en el equipo de desarrollo. No sabemos estos cambios todavía qué podrán significar en un futuro, pero bueno, parece que Acclaim sigue intentando reorganizarse. Pues ya no nos quedan noticias más que la de Bandai, que tiene ya nuevas noticias también. Sí, yo creo que es una noticia importante. Habitualmente en el mundo de los videojuegos, los juegos japoneses que llegaran a Europa, a Estados Unidos, era bastante habitual, pero que juegos americanos, europeos, llegaran al mercado japonés ha sido muy extraño. Quizá últimamente el Wipeout llegó, pero así que hayan triunfado allí, pues el Crash Bandicoot y el Fórmula 1 quizá han sido los que mejor han funcionado. Pero ahora dos compañías importantes, por ejemplo como Bandai, se dispone a distribuir los juegos de Crystal Dynamics, el Pandemonium y el GES, dos juegos de plataformas, un género bastante habitual y que creen que puede encajar bien en el mercado japonés. Y luego también destaca bastante que Namco, una compañía tan grande y poderosa como Namco, vaya a distribuir a Codemasters, esta compañía británica, famosa sobre todo por sus Micro Machines, y que vaya a distribuirlo en Japón. Ajá. Bueno, pues terminamos ya el bloque de noticias. Como veis, ha sido realmente extenso. Casi 34 minutos de programa se nos ha llevado. Dentro de nada, pues volveremos con nuestro veredicto de dos de los videojuegos que analizamos hoy, que pretenden ser de los más importantes en cuanto a estas navidades, sobre todo el Fórmula 1, sin obviar evidentemente el Blast Corps de Nintendo 64. Ya ves que nos falta Carlos Ulloa, que no está aparecido por aquí. Y tengo una buena noticia: los Pinipón no van a aparecer tampoco por aquí. Un programa preparado, medido y tal, y calculado, ¿no? Como siempre, ¿no? Bonito guión, esta hojita de papel. Fantástico, ¿eh? ¿Cuántos años habéis tardado en hacerlo? Habéis sudado mucho esta semana, ¿eh? Ya, sí, mucho. Gracias, Mo, por tus ánimos y esas cosas. Gracias por avisar a los jefes también, en todo sentido. Y bueno, pues nos vamos ahora mismo, antes de entrar en el capítulo de veredictos, con la música del Final Fantasy VII. Esto es Highway. Carlos ha alucinado cuando ha puesto la música del Final Fantasy VII, que dice que es el mejor juego de todos los tiempos, que alucina y tal. ¿Sí? Dilo. Pero vamos, o sea, no te ven. Recomiendo a todo el mundo que en cuanto lo saquen en español, traducido además para quien tenga problemas con el inglés, se lo compre porque van a disfrutar, les guste o no, les gusten los rol. Me imagino que sí, Final Fantasy VII, en el cual tengo que decir que Manuel Martín Vivaldi se lo ha terminado ya del todo, de cabo a rabo, y está también muy contento. La verdad es que es un juego que cuando te pones no puedes dejarlo. Queda ya menos de un mes para que salga, y para mí no es el mejor videojuego de todos los tiempos, porque es difícil decir cuál es el mejor videojuego. Pero bueno, el mejor videojuego que he visto en el último año, en los últimos años, por supuesto. Bueno, ahora os pondría en un compromiso. Ahora preguntaría si es mejor que Tomb Raider, que Resident Evil y tal, y no sabría qué decirme, ¿eh? ¿Sí, ¿qué? ¿O no? ¿Sí es mejor que Resident Evil y Tomb Raider? Hombre, es infinitamente mejor que Tomb Raider. Ah, y miles de veces mejor que Resident Evil. Vale, me doy con canto en los dientes, me quedo ahí calladito como un imbécil comiendo... Pero bueno, también es un estilo de juego que yo creo que hay gente que puede que no le llegue a gustarle. Entiendo. Eso del rol y tantas batallas por turnos, puede que haya gente que no llegue a aguantarlo, pero bueno, ellos se lo pierden. Como siempre, hay una persona para cada videojuego, como dicen por ahí. Exactamente, hay gente que le gusta Parapa de rapper. Uy, que hoy no está Carlos, no hablaremos de Parapa entonces. En fin, no habléis demasiado, que tengo que llevarle a mi novia al videojuego y... A tu novia seguro que le encantará. Seguro. Sí. En fin, ladies and gentlemen, seguimos en Game 40 y ahora ha llegado el momento de los veredictos, momento en que la carnaza se pone encima de la mesa aquí en Game 40, momento que vamos a analizar dos de las grandes propuestas de dos de las grandes compañías de productoras de videojuegos en el mundo. Por ejemplo, evidentemente el F1 de parte de la gente de Synopsis, el F1 97, que se pone ahora mismo en tela de juicio. Manuel ha jugado, Muy bien. Ha pegado unas cuantas leches con el señor... ¿Con cuál has conducido? ¿Con cuál te gusta más a ti? Yo, Ferrari. Ferrari, ¿no? Nuestro amigo Schumacher. Alemán, Schumacher. ¡Schumacher se va contra la barrera! Oh. Sí, la verdad es que lo de las voces, hay que decir que lo han mejorado un poco. Porque, vale, han puesto ahora ahí dos o tres comentaristas. El primero, el principal, lo hace bien. Yo creo que mejor que el anterior, aunque llega a cansar, evidentemente. Pero es que el segundo es el del año pasado, estoy seguro que es otra vez. Es él. Y pero no hay quien lo soporte. Es él, pero no habla tanto. No, lo hace mucho mejor este año ahí, el segundo programa. Pero ya solo esos recuerdos que te trae de cubos de adrenalina y chorradas de esas. Oye, es... ¡Parece que chocaba contra la barrera! ¡Schumacher! Lo curioso es que parece que uno se llama Guillermo y otro Carlos, ¿sí? Cuando sí. Hablan entre ellos. No sé si eso, después de vuestras críticas del año pasado, han tomado venganza y han dicho... Pues ¿no te parece, Carlos, que este videojuego parece que es... Mira, a mí me parece bueno, ya sé que a ti no te gusta y esas cosas. No, es que no me guste, pero... No, ¿te gusta? Me atemoriza siempre un poco cuando empiezo a ver números detrás de un título. Ajá. Que empiecen a hacer como los FIFAs y te saquen series que solo te actualizan los nombres y para de contar. Y te venden la misma vaca con distinto traje. Entiendo, o sea que bueno, ¿tú crees que nos están vendiendo la moto con esto? Yo creo que es un buen videojuego. Además, lo que más me ha gustado, mejorado está sobre todo en el tema realista. Yo creo que es mucho más realista de lo que era el anterior. Y ya cuando te metes una leche ya tienes que entrar en boxes porque te has cargado el coche ya. El juego lo han mejorado muchísimo, yo creo, en todos los aspectos. Pero bueno, es una franquicia importante. Y Synopsis el año que viene volverá a sacar un juego del Fórmula 1. Pero se lo ha tomado bastante en serio, porque el juego, estos dos últimos lo había hecho Bizarre Creations, y ya han visto que Bizarre Creations ya no puede mejorar más el juego. Entonces la versión del año que viene lo hará un desarrollador distinto, lo cual le dará seguramente un aire distinto al juego, que le vendrá bien. Porque este año, aunque yo creo que lo principal, el juego está muy bien, ha incluido cantidad de opciones, han corregido los miles de fallos o cientos de fallos que tenía la versión del año pasado, que aún así era divertido, pero hay que reconocer que tenía bastantes bugs de programación que no deberían estar en un videojuego. Pero le han corregido todos los detalles, pero aún así la experiencia sigue siendo muy similar a lo que era el año pasado. Dices, pues gráficamente está mejor, los efectos del tiempo, la resolución más alta, la niebla, los accidentes son mucho más reales. Conducir ahora en lluvia ahora es infinitamente más difícil que en el anterior juego. Incluso el comportamiento del coche en los dos modos arcade y el de simulación, pues son mucho más distintos las experiencias de conducir uno y otro, y bastante divertido. Tienen más opciones de ajustar tu coche hasta el mínimo detalle, pero aún a pesar de todas esas opciones, el juego, cuando te pones a jugar, parece que estás jugando al mismo. Se agradece lo del mando analógico, por ejemplo. Con el mando analógico no te gana un poco la experiencia. No te destrozas el dedo pulgar, entre otras cosas. Te destrozas los dos el ahora. Pulgar ahora con el acelerador, pero bueno... para mí. Él tiene el modo de dos jugadores a la vez en pantalla partida. Algunos polígonos al fondo pues siguen desapareciendo, pero eso no es importante porque apenas afecta a la jugabilidad cuando estás jugando. La verdad es que la carretera se ve en todo momento. Y bueno, el sonido, yo creo que aunque han mejorado bastante con respecto al año anterior, los comentarios siguen saliendo a destiempo o salen con retraso, no tienen nada que ver muchas veces con lo que está pasando. Sí, hay un retraso considerable. Y se vuelven a hacer repetitivos y eso parece que no va a tener arreglo, desgraciadamente. Pero bueno, te puedes poner los comentarios en inglés o en algún otro idioma que es más entretenido. En fin. Y bueno, pues en general yo creo que es un juego que para los que no disfrutaron el año pasado al Fórmula 1 lo van a encontrar alucinante por la variedad, lo de correr cada circuito, aprendértelo, mejorar tus tiempos y los dos modos que tiene de simulación y arcade, pues se ajustan a los gustos, yo creo, de cualquier usuario de PlayStation. Pero los que ya jugaron el año pasado, yo creo que a pesar de todas las mejoras van a pensar que están jugando al mismo juego de hace un año. O sea que yo le voy a dar una nota de un 7. Bueno, me parece se me que queda... Está cerca del 8, lo reconozco, pero no sé, no consigue engancharme lo suficiente para atraerme. Hombre, ten en cuenta, Manuel, de todas formas, que estamos hablando de uno de los videojuegos que, según una revista llamada PlayStation Magazine, lo calificó como el mejor videojuego de carreras de la PlayStation, incluso superando a Wipeout. Hombre, está... Con lo cual, y es la segunda parte, y resulta ser que has mejorado, Manuel, estás pegando un sablazo al que se supone sería la continuación de ese mejor juego. Hombre, está claro que es un gran juego, sobre todo la licencia de Fórmula 1, que la tenga con los corredores y los equipos de este año, y que la gente lo compró el año pasado en masa. Fue, yo creo, que el juego más vendido en Europa el año pasado de PlayStation, sí, el sí. Fórmula 1, sí. O sea que la gente quedó encantada. Como mejor juego de carreras de PlayStation, yo creo que no. Yo creo que cualquiera de la saga Ridge Racer es mejor técnicamente, incluso más divertido. El Penny Racer es infinitamente más divertido. Y hay muchos otros juegos, el Micro Machines 3 a mí también me gusta mucho. O sea, hay muchas cosas que para mí son mejores a nivel de juego de coches que el Fórmula 1. De todas formas, un 7... Es un gran juego y bueno, los amantes de la Fórmula 1 no van a encontrar nada mejor. Eso me imagino, claro. Y sobre todo de la conducción, sobre todo si tienes un volante o algo parecido. Sí, que volante o con el nuevo mando analógico de Sony se juega bastante bien y eso sí que le aporta una experiencia bastante distinta y mejorada a lo que fue el año pasado. Carlos, tú que te habrás jugado este juego, supongo que la diferencia entre los dos es notable. Hombre, el 1 y el 97. A mí no me gustaría marcar tantas diferencias. Sí le doy la razón a Manuel en que hay juegos que son mucho más entretenidos. El Penny Racer es infinitamente más entretenido. Pero una cosa que tenía muy destacable el F1 es la cantidad de circuitos que tiene. O sea, que son muchos y muy reales. Y eso, efectivamente, un Ridge Racer, cualquiera de ellos, el Ridge, el Revolution, el Raid, son mejores técnicamente, pero te quedas con 3 circuitos. Mientras que este tenía 17, por ejemplo, el antiguo. Entonces... Eso se nota que a la hora de no aburrirte jugando siempre las mismas, que ya te terminas sabiendo todos los giros que tiene la carretera y todo eso. Es un dato muy a tener en cuenta a la hora de comprar. Le da una vida más larga al videojuego. Y aparte de todo eso es conocer los circuitos reales, tal como lo ven los pilotos de Fórmula 1, lo cual me parece genial. En fin, aparte del doblaje, que es algo pésimo, que desde luego se va a solucionar con juegos tan mediocre, tan buenos como el FIFA 98, que tiene un doblaje excelente. Sí, la verdad, con lo complicado. Ajá. O World, la verdad, también. Sublime el doblaje. Ajá. Pues nada, pues eso se soluciona con tiempo, con dinero y con los profesionales adecuados para hacer esos doblajes, evidentemente. Pero para los juegos deportivos es muy difícil lo de los doblajes y yo creo que el FIFA 98 este año es quizá el que lo ha conseguido mejor, pero es una cosa muy complicada y que no creo que veamos mejorada en los juegos deportivos en un futuro próximo. Yo tengo una pregunta que haceros a los dos. Vale, hay licencia de la Federación de Automovilismo Internacional, de la FIFA esta, de la FIA o lo que sea. La licencia oficial, Que no tendrá nadie más. Pero ¿cuándo va a haber una licencia oficial de motos, del campeonato de velocidad de motociclismo? Porque yo, vale, muy bien, Schumacher, pero yo quiero jugar con el Cribillet, tronco. Bueno, ten en cuenta que está el Moto Racer, un juego de motos que va a ser de una máquina, ni consola ni ordenador. De pues es un rollo. Bueno, menos mal que tenemos aquí al menos buena música. Esto es la, digamos, cartilla de presentación de un gran videojuego, el FIFA 98. Esta es su música, los Blur. ¿Te suena? Esto se llama Song 2. Con esta explosiva canción empieza uno de los grandes videojuegos de este próximo año.